El aporte es un título traslaticio de dominio, ¿se acuerdan? Los títulos traslaticios de dominio son aquellos que por su naturaleza sirven para transferir el dominio, ¿o no? Y el aporte es uno de ellos, ¿o no? Tema. Yo vendo terno. Y cuando compré los ternos a Trial, los compré con crédito fiscal, ¿cierto? Y estoy esperando venderlos con débito fiscal. ¿Todo claro? Con atención, Milena, después vos también. Ay, yo te disculpo. Y María vende vestidos. Los vestidos se los compró a Gio y por lo tanto los compró con crédito fiscal y está esperando venderlos con débito fiscal, ¿no? Un día nos encontramos con María y le decimos, oye, ¿y por qué no vamos a una sociedad? De tal forma que cuando vayan a comprar el marido y su señora, él ve atento y vestido. ¡Ya! Yo tengo 100 ternos y ella 100 vestidos. ¿Qué aporta yo? Los ternos. ¿Qué aporta ella? Los vestidos. ¿Quién va a vender los ternos ahora? La sociedad. La sociedad. Es una persona jurídica nueva e independiente, ¿no? Sí. ¿Qué tuvieron María y yo? ¿Qué tuvimos María y yo cuando compramos ternos y vestidos? Crédito fiscal. Por lo tanto, cuando aportamos, hay una venta. Consulta, ¿le vendo a la sociedad que creo los ternos o vestidos? No. ¿Cómo se llama el acto por el cual yo entrego esos ternos o vestidos? ¡Aporte! Pero como había crédito fiscal, ¿cómo va el aporte? Con débito. Con IVA. Los aportes y otras transferencias de dominio que efectúan vendedores habituales en ese giro, con ocasión de constitución, ampliación o modificación de sociedades, comunidades de sociedad de hecho, IRL, de bienes muebles e inmuebles, activos realizables, ¿cómo va ese aporte? Con IVA. ¿Hay venta? No. Por eso es un hecho asimilado a venta. Como hubo fin en un lado, cuando compré, mira, los ternos, ¿yo qué debería hacer con esos ternos? Venderlos, pues. Pero yo no los voy a vender. ¿Qué los va a vender ahora? La sociedad, porque es nueva. Entonces, podría ser una vía por la cual yo pudiera tener crédito y no débito. Entonces, ¿qué me dice la norma? El aporte va con IVA. Que la sociedad después descuenta. Y que después, cuando vende, lo va a vender también con IVA. Sí. ¿Cacharon? ¿Tiene que usar algún instrumento especial o no? ¿Cómo? O sea, cuando aporte va a estar la escritura. ¿Boleta? Bueno, factura en ese caso, sí. ¿Están claros? Porque la sociedad los va a comprar con factura, va a seguir la misma mecánica y cuando los venda lo va a vender con boleta. La misma mecánica. En el caso de que aporte su taller, su fábrica, ¿ese aporte no va con IVA? Ahí vamos a ver. Ahí. Eso se llama establecimiento de comercio. Sí. ¿Estamos claros ahí? Nos juntamos con María. La sociedad no fue como la espera. Vendimos parte, quedaron 50 ternos y 50 vestidos. ¿Qué es lo que le dijo María? Fue un... Duró lo que tenía que durarle, ¿cierto? ¿Y qué le digo? Disolvá. Liquidemos, ¿o no? Ustedes saben que la disolución es un acto por el cual manifiesto la voluntad de no continuar y la liquidación es algo totalmente distinto en la publicación de bienes determinados respecto a derechos putativos que cada comunidad o socio tiene sobre la respectiva empresa, ¿o no? ¿Así es más o menos la definición? Sí. ¿Sí? Entonces, como María es mujer y yo soy hombre y aporté los ternos, quedaron 50 y 50. Ya, ¿yo con qué me voy a quedar? Con los ternos. Adjudicación. María, ¿con qué se va a quedar? Con los vestidos. ¿Todo claro? Sí. ¿Cómo va la adjudicación? Cállate, cuando los compré los ternos que eran allá, los compré con crédito fiscal factura. Cuando los aporté ¿cómo? Como venta, emitiendo la respectiva factura. La sociedad vendió la mitad de los ternos y la mitad de los vestidos. ¿Cómo los vendió? Con boleta o factura, dependiendo de quién se los vendía, ¿cierto? Pero quedaron 50. 50 cuyo destino vuelva a ser, disolvemos 50 para ti, 50 para ti. ¿Todos claro? ¿Cómo va la adjudicación si es el giro de la sociedad, con IVA, la venta de los ternos y vestidos? Con IVA. ¡Ping! Bueno. Usted está medio perdido. Usted está media perdida y tiene cara como... Siempre para entenderlo, señorita, esto es igual que jugar con Ponzi, ¿verdad? Si tiene crédito en algún lado, tiene que tener débito en otro. Si esos vestidos o tendos, cuando yo los compré con crédito, tengo que tener débito, ¿con? Pero no los vendí, sino que los aporté, asimilado a él. Por eso cuando partimos, los asimilados, ¿qué les dije? El hecho asimilado no es venta ni servicio, pero se parece, porque tiene crédito. Por eso que cuando usted lo aporta con IVA. Cuando no funciona la sociedad, ¿cómo los desaporta cuando se los enchecan? También con IVA. Porque la sociedad tenía la calidad de vendedor. ¿Cachaste? ¿Se entendió? ¿Y ese IVA que la sociedad en esa última contabilidad de disolución? ¿Cuál? Ese IVA que ya cuando se disolvió ese IVA, cuando se adjudica, ¿no es cierto?, con IVA. Y ¿va con boleta ahí? Va con boleta. Y lo termina contabilizando la sociedad como una suerte de venta. Como una suerte de venta. Yeah. Y le va a trabajar en algo con lo que tiene que pagar, ¿no? Indudablemente la sociedad cuando adjudica a nivel de IVA va a fijar el valor de adjudicación, yeah, y lo va a compensar contra el crédito fiscal. Ah, eso es más. Sí, igual. Yeah. Y lo que sobre eventualmente además lo va a poder imputar el impuesto de término de giro porque esa sociedad se acaba, yeah, que es de un 35%. ¿Estamos? Ahí estaba la adjudicación. ¿Estamos? No funcionó el negocio, vienen muebles, inmuebles quedaron ahí, en este caso son puros muebles. Cuando me lo adjudico a cada uno de los comuneros socios, esa adjudicación va con IVA. ¿Se entendió? Sí. Obvio, no de las comunidades hereditarias ni las provenientes de la disolución de la sociedad conyugal. Esto es para disolución y adjudicación en sociedades civiles, mercantiles, comunidades y sociedades de hecho. Ah, ahí estamos, ¿listo? Sí, me la sé. En un curso me acuerdo había un alumno que yo creo que venía recién saliendo de la pubertad. Entonces no sé qué me dijo. ¿Y usted cómo sabe tanto? Me dijo. Y yo le dije, ¿serio que me molestó? Oiga, le dije, ¿usted cree que yo iba pasando fuera de la universidad y me tiraron para adentro a hacer clase? Le dije, o sea, aquí se exige un currículo, ¿no? ¿Me explico? Hoy día cada vez más exigente. Estoy impresionado con tanto conocimiento. Claro, una vez un centro de alumnos de otra universidad fue a alegar a la Secretaría Académica de que el profesor Carte sabía demasiado. Te estoy hablando en serio, ¿sí? De verdad, el profesor Carte sabe demasiado, pero lo que pasa es que en las clases que yo hago se habrán dado cuenta que siempre como interactúo con distintos temas, civil, mercantil, consumidor, o sea, lo de mi área, entonces eso no le gusta, se perdía esto, ¿no? Ya, también la adjudicación en consecuencia. ¿Esto por qué? Porque cuando tu papi se muere y te deja tres casas a ti y a tus tres hermanos, ustedes tienen que dividirse. Es, para eso existe la partición. Pero no es una sociedad civil ni comercial. Y por lo tanto eso no está afecto a IVA. ¿Está claro? Lo mismo pasa con cuando usted disuelve la sociedad conyugal. ¿Cierto? Que ya ustedes lo vieron. Tercero, los retiros. Esto lo vimos. ¿Qué eran los retiros? Facultades de impuestos internos para confrontar, ¿se acuerdan o confeccionar inventario o no? ¿No se acuerdan? Dentro de los medios especiales de fiscalización, ¿cuáles eran? El examen de la contabilidad y los libros del contribuyente, ¿no? Segundo, confección o rectificación de inventario, y se lo expliqué. ¿Y por qué yo empezaba a confeccionar o comparar los inventarios con las facturas versus lo que están en la bodega? Porque el faltante de bienes se presume retiro, ahí estamos. ¿Se fijaron o no? Ahora, ¿cómo me podía defender con ese faltante de bienes? No. Caso fortuito, fuerza mayor. Primero, sí, el tsunami. Segundo, documentación fehaciente. ¿Se acuerdan? Sí. Artículo 10 del reglamento, anotaciones cronológicas, informes de las compañías de seguro, incendio, denuncias por robo, merma o no. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos. El retiro en consecuencia es el faltante de bienes dentro de la empresa, muebles o inmuebles, ¿está claro? Segundo, algunos son titulares específicos, el dueño, socio, director, vendedor o empleado, ¿está claro? Porque si no fuera eso sería un robo, no un retiro. Presunción de retiro por faltante inventario, ya señalado, ¿o no? Mira, caso fortuito, fuerza mayor, ¿qué debo hacer? Informar el impuesto interno. Y cachan el barco que está sentado en la plaza del Alcahuano, ¿cierto? Y luego las tiendas que se llevaron todos los bienes, ¿y qué es lo que dice? Caso fortuito, ¿cierto? Y por lo tanto, aunque te falte todos los ternos en la bodega, están justificados porque hubo un solar incendio. Y en otros casos, con la documentación, gracias. Eso es lo que vimos, ¿se acuerdan? ¿Todo claro? Donaciones promocionales. Yo me acuerdo cuando la joven iba a Reñaca, era el cabo del mundo Reñaca, no sé si, bueno, ustedes la conocen o no, ¿no? Sí. Entonces, en Reñaca en esos tiempos iba como, yo quedé impresionado, de hecho, cuando conocí Villa del Mar y la parte de Reñaca. ¿Y por qué quedé impresionado? Porque tanto edificio que estaba en bajada, no sé si, sí, pues, no como los que hicieron el edificio con Compo, sino bueno, porque eso lo tiraron para arriba, ¿o no? Pero en Reñaca yo me impresionado porque todos eran como tú decís, como escaleras para arriba. De hecho, yo tenía un compañero que los abuelos tenían mucho plata y tenía un departamento, pero no tenía uno, sino que tenía como 6 pisos para abajo. Él era judío, pero era un judío de alto nivel en Santiago. Puesto corto, en el primero era el cuarto de recepción, todavía me acuerdo, el segundo era el living, el tercero era el comedor, el cuarto era la cocina. ¿Ay, todo lo ocupaban ellos? Claro, sí, no te estoy diciendo. Como el sexto era los dormitorios, y al final estaba la piscina, porque no iban a la playa, y estaban al lado, por si acaso, al lado de ahí donde iba toda la gente taquillera, y eso me impresionó, chévere cantidad. Bueno. Y ahí, toda la historia es porque cuando uno llegaba a Reñaca, típico que le regalaban un helado nuevo, para que usted lo probara, ¿no? Galletas nuevas. Sí, claro, en las noches, en Santiago, ¿no? Porque eso eran promocionales, ¿no? Si no probáis el helado, que está rico, y le decía a tu amigo, nadie compra. La galleta es lo mismo. O cuánto usted no iba al supermercado, ¿y qué hacía la promotora? No tenía pedacitos de queso, ¿cierto? De sencillo que te daban, ¿no? Toda esa IVA. ¿Y por qué pagan IVA? Aunque son promocionales, porque para hacer la galleta, para hacer el helado, se ocuparon qué cosas, materias primas, ¿y a quiénes se la compraron? A los proveedores. A los proveedores cuyo giro es venta de eso. ¿Y cómo se lo vendieron? Con IVA. ¿Cachai? Por lo tanto, que usted lo regale promocionalmente, va con IVA igual. ¿La rifa? ¿Cuántas veces había una persona enferma y va a una empresa y dice, ¿por qué no me regala, no sé, un calentador de agua o no? Una plancha o unos premios de la rifa. Da lo mismo, IVA. ¿Está claro? Por una razón simple. Si el fisco permite los regalos, aunque sea un gesto de buena voluntad, se estaría dejando de recaudar, ¿qué cosa? El IVA, y aprovechando el crédito sin débito. ¿Sí? Por eso es que cuando hay un retiro o una donación promocional, gratuita o para fines de rifa, siempre está en efecto IVA, y segundo, hay que emitir ¿qué cosa? Boleta. Tercer efecto. Al legislador no le gustan los retiros. ¿Y por qué no le gustan los retiros? Porque cuando yo me saco un terno de mi empresa que vende chaquetas, ¿usted cree que me voy a cobrar en la boleta 300 lucas al valor que lo vendo? ¿No? ¿Qué valor voy a poner? El costo, ojalá, ¿o no? ¿Sí? ¿Alguien ha trabajado en el comercio, no? Y alguno ni siquiera lo va a poner, ¿no? Así es. ¿Lo va a sacar, no? Estoy de acuerdo. Pero ha trabajado en el comercio, sí, de ropa, ¿no? ¿Cuánto marginan? Por lo menos la mitad es pura utilidad, ¿no? Sí, más. ¿Y más? Yo me acuerdo, a mí me gusta mucho la ropa Savile Row, no sé si lo ubican ustedes. Me gusta el estilo ese. Pero una vez fui a comprar yo normalmente compro liquidación por si acaso. Entonces fui a comprar y estaba liquidando y caché así con mi mirada del índice con la cual pillo los torpedos y ahí aparecía el valor, valor costo, la mitad de precio. valor comercial, el doble y más. ¿Cachai? Entonces, toda esta historia es porque si yo retiro una chaqueta de mi empresa, yo no me voy a cobrar las 800 lucas en las cuales se los vendo a ustedes, sino que la voy a cobrar, ¿a qué cosa? Al valor costo. ¿Sí? Tengo que emitir boleta. Segundo, pierdo el derecho a crédito fiscal. O sea, aunque yo retire, no tengo derecho a crédito si lo quisiera revender. Y lo tercero importante, el que tasa el valor de venta del retiro es el servicio de impuestos internos, a su juicio exclusivo. ¿Qué valor? ¿El valor de mercado de la chaqueta o el valor contable? El precio más alto. Uno se puede pensar, ¿y cuándo el valor de la contabilidad va a ser más caro que el valor comercial? ¿Sí? Cuando esté liquidando, fuera de temporada, ¿no? ¿Sí o no? ¿A qué me refiero? Todos los chasquilanas, en verano, los voy a guardar, te sale más caro guardarlos y el otro año nadie los compra, ¿no? ¿Qué hacen las empresas habitualmente ahora? Los liquidan al mejor postor. ¿Sí o no? Y ahí yo, ¿sabes? Sincero, me compro cualquier cantidad, porque en el fondo lo hubo un mes, tal vez, pero el otro año lo tengo yo. ¿Me sigue la mecánica? Y en ese caso, indudablemente, incluso lo está liquidando a precios menores que el contable, porque lo se quiere quedar acachado con la Roma, anda para allá, para Altos Pisos, lo han visto alguna vez, ¿no? En Altos Pisos, Iquique, subí, y hay una población, que es una comuna, de Altos Pisos, hay una cárcel, pero a todo chapo, yo he pasado por fuera, porque están todos los narcos, por si acaso. Pero además, ¿qué me llamó la atención? En el desierto está lleno de ropa, ¿o no? Toda la ropa que no venden, la van a tirar al desierto. Entonces, para evitar que la ropa quede ahí, ¿qué es lo que hacen? El día. ¿Qué me decís? ¿Como vertedero de ropa? Sí. Pegar una bubilla después que se aburra en la noche, y vean vertederos o basureros de ropa, ropa nueva, que nadie la ocupa. Retiro. Primero, cualquier faltante inventario se presume retiro. Segundo, emitir boleta. Tercero, pierde el crédito fiscal. Cuarto, ¿qué tasa el valor de lo que se está retirando? Impuesto interno. O el valor de la contabilidad, o el valor comercial, el más alto a su juicio exclusivo. Hoy día hay conciencia del reciclaje. Primera idea. Y por lo tanto hay muchos productos que la verdad es que la gente antes lo botaba a la basura porque estaban obsoletos, porque tenían algún defecto, porque estaban próximos a vencer, porque eran artículos de aseo que tenían una duración determinada, ¿cierto? Entonces, hoy día lo que está mandando nuestra sociedad eventualmente es tratar de reciclar esos productos y entregárselos a las personas de menos recursos. Por eso es que hoy día se acepta de que si usted dona esos bienes a instituciones públicas o privadas, pero que no tienen fines de lucro y que se lo van a regalar a personas de escasos recursos gratuitamente, primero lo van a rebajar de la red, van a pagar menos impuestos y además a nivel de IVA los van a exhibir de este lado, porque acabamos de conversar que cuando yo dono algo, ¿cómo está? Con IVA, ¿o no? Cuando yo retiro algo, con IVA. Pero si, por ejemplo, el yogur va a vencer en una semana más, ¿cierto? ¿Lo puedo regalar a esta empresa para que se lo regale a los de los casos de recursos? Sí. Como beneficio a tu favor, ¿qué viene? Pasiva. ¿Me expliqué bien? Sí, productos farmacéuticos. Alimentos destinados al consumo humano, para mascotas, productos de higiene y aseo personal, hacer limpieza, libros, artículos escolares, ropa, juguetes, materiales de construcción. O sea, lo que se está buscando hoy día es que la empresa, cuando tiene estos bienes que o van a estar obsoletos o vencidos o ya nadie los compra o tienen algún defecto, en vez de botarlo a la basura y pagar el IVA, regalarlo a los que lo necesitan. ¿Me siguieron todo, no? ¿Sí? ¿Y cómo hace la...? O sea, ¿y no hace boleta? En esos casos, no. ¿Una guía? Pero sí hay que pedir autorización para que te la den la correspondiente, y con eso, en definitiva, estás justificado en no pagar IVA. Sí, porque tenía que ser un inventario. Indudablemente. Ese otro tema. Ese otro tema, pero se ve. ¿Usted lo ha visto? Sí, en productos alimenticios, sí. cuando están próximos a vencer. Esto no es nuevo en solamente en nuestro país. Yo no sé si ustedes han visto que en Europa esto se ocupa bastante. Hay personas que recorren las fejas de Europa y agarran los productos que ya no están... ¡La palta no está tan durita! ¿Cierto? ¿Y qué hacen con esas paltas? Eventualmente las regalan a las personas que lo necesitan y le dan el beneficio tributario a la propia empresa que está comercializando las paltas. A diferencia de que todavía en la vega nuestra, ¿cierto?, terminan botando mucho alimento que otras personas necesitan. De hecho, por conocimiento de Chile, uno de los países que más bota basura y que todavía está en condiciones, o sea, no es basura, sino que alimentación, que todavía está en condiciones ¿de qué? De poder ser consumida. Lo que pasa es que uno es medio pirulito, hay un plátano que tiene un lado medio blandito, no lo comió, ¿no? ¿Sí o no? O una manzana que tiene un topón blando, ¿qué lo hago? Yo lo saco con un cuchillo, ¿sabes? Bueno, ese viejo que es apretado. Pero ¿por qué voy a estar botando por botar cosas? Contratos generales de construcción y contratos de confección de especialidades. El contrato general de construcción es una obra civil, ¿está claro? El contrato de instalación o confección de especialidades son obras específicas que se desarrollan en un inmueble. Por ejemplo, la iluminación, especialidad. Por ejemplo, poner las ventanas, especialidad. Por ejemplo, la calefacción, especialidad. Por ejemplo, internet, especialidad. ¿Me van siguiendo, no? Contrato general de construcción, la obra gruesa de este edificio. Si usted se fija, todos esos paneles son todos paneles huecos, ¿o no? Esto se consideró como pisos pelados y completos, obviamente definidos. Y después, ¿qué es lo que se hizo? Se armó las divisiones internas de acuerdo a cada casa. ¿Está claro? Esto es cultura general, porque sea instalación o confección de especialidades, o sea general de construcción, siempre están afectos. Pero la idea es que ustedes los conozcan y que son dos contratos totalmente... ¿Está claro? ¿Sí? Universalidad, lo que tú planteas adelante. La universalidad en Chile son de hecho y de derecho, ¿cierto? La de hecho, cada uno mantiene su individualidad, mientras que las de derecho son un conjunto de activos y pasivos que no se pueden dividir. Ejemplo, el patrimonio, ¿no? Ejemplo, una universalidad de hecho y el establecimiento comercial. El tema es, cuando yo vendo establecimientos de comercio, lo puedo hacer de dos formas. A puerta cerrada o bien por bien. ¿Cachai? ¿Cómo bien por bien? Hago el inventario que decís tú, pues mira. Ahí, 50 ternos, 50 vestidos, 50 zapatos, 30 botas, ¿me sigue? Y cada uno de los bienes les doy un valor. ¿Cómo veis la venta? De bienes. Con IVA. Con IVA. ¿Y por qué? Porque en el fondo la está vendiendo la sociedad a un vendedor que era propietario y ya había tenido crédito cuando lo compró. ¿Cachai? Pero algunos creen que cuando yo vendo un establecimiento a puerta cerrada, debería ir sin IVA. No. Va con IVA también. No sé si me siguieron la idea. No es lo mismo vender, por ejemplo, Falabella no, a ver, ¿qué otra tienda? ¿Cómo se llama esa tienda que me gusta esto? Jacajono, no sé si... A mí me gusta esa ropa. Esa que está justo en la bajada y que es del IPI en el fondo, siendo el consorcio IPI, pero es más innovador, tiene unos dibujos de tortuga y cuestiones que me gustan harto. Pero cuento corto, no es lo mismo vender 30 parcas, 20 pantalones, 50 pares de zapatos que pasarte la llave con todo lo que hay dentro. ¿Me expliqué bien? Para evitar que por esa vía se omita el pago del IVA, es que es un hecho grabado especial. Usted está vendiendo todo el negocio, ¿cachai? Entonces, ¿cómo va la venta? Con IVA. Pero tienen que haber bienes corporales, muebles e inmuebles del giro del vendedor. O sea, tienen que haber pacas, tienen que haber pantalones, zapatos, polerones, etc. Para evitar que le metan un buen impuesto interno, él tiene la facultad de poder tasar. ¿Te acuerdas de la tasación o no? Sí. Eso significa de que cuando el valor de Jaca Honu es muy bajo, ¿qué derecho tiene impuesto interno? Va al lugar y cuenta todos los parcas, polerones, pantalones, zapatos. Y él fija el valor para los efectos del pago del IVA. ¿Y por qué esa norma que evita la ilusión? Porque se dio cuenta que algunos creyeron que por la vía de vender a puerta cerrada con llave, se evitaba el pagar IVA por cada bien. ¿Cacharon o no? ¿Se entendió? ¿Alguien ve esas de los americanos que compran los containers o no? ¡Es lo mismo! ¿O no? El otro día una galla pagó... A mi mamá le gusta también. A mí me gusta la de las serpientes que cazan. ¿Lo han visto esa? La de... ¿No? Los Everglades. ¿No lo cacharon eso? Esto es real y no está ya. Muchos estadounidenses trajeron pitones birmanesas y otras serpientes grandes que son constrictoras, por si acaso, y las trajeron de mascota. O sea, yo no tendría una de esas de mascota, no le podría pasar la mano en la cabeza, me explico, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió? Que cuando estaban muy grandes, porque crecen algunas 3, 4 metros, compadre, no sé si lo has visto, vean después si yo no les cuento, pero crecieron tanto que no las pudieron mantener en la casa. Porque esas serpientes son salvajes y te ahogan y te matan por constricción, como la anaconda. Yo he visto serpientes grandes en zoológico, más o menos en el extranjero, porque aquí no hay tan grandes, porque son unas tremendas cuestiones, gordas. Y algunas veces ustedes han visto que se tragan incluso hasta guaguitos, cabros chicos. Más que eso, incluso hay algunas que su alimentación diaria son animales. Oye, compadre, si el otro día vi una que se tragó un ciervo con la cornamenta incluida. O sea, increíble. Entonces, en Estados Unidos, cabros, como para seguir la idea, cuando se dieron cuenta de que los amos soltaron a las mascotas, las pitones, las dejaron ahí en los Everglades, donde andan los lagartos. No sé si cachan que en Estados Unidos están los pantanos, Luisiana, ¿eh? Entonces, ahí tiraron las serpientes y quedaron libres. Y se mezclaron con otras que son unas pitones, no sé, birmanas y otras más. Y la mezcla creó una más grande y más agresiva. Entonces hoy día lo que está ocurriendo, ya lo que terminamos enseñando un rato, lo que termino enseñándole, lo que terminaron de hacer en Estados Unidos fue les pagan. Entonces los gallos que viven en la naturaleza o no tienen un trabajo estable, salen a cazar serpientes. ¿No les he visto nunca ese programa? Y hay como 5 equipos y algunos agarran unas más chicas, otras más grandes, algunos lo muerden en las manos y después la llevan al organismo estatal, las pesan en las bolsas, le pagan los dólares y listo, ellos tienen que las matan y algunos obviamente se comen la carne, que es como pollo todo esto, por el conocimiento de ustedes, y otros el cuero lo sacan y después hacen billetera y no sé, cartera y todo esto. ¿Qué me decís? Es como los lagartos. Es lo mismo que los lagartos. El problema es que los pitones, como son más fuertes, más ágiles y entre comillas son depredadores, empezaron a comerse a todo el mundo. Entonces ya los lagartos disminuyeron. Obviamente los mapaches y todos esos animales, y por eso que el gobierno empezó a implementar la caza indiscriminada de qué? De los pitones. Es lo que pasa por el sur. ¿Por qué no conoce por el sur? Todo lo que son los castores, ¿o no? Los coipos. Que en el sur indiscriminadamente fueron, entre comillas, metidos y en algunas temporadas se les paga a los gallos que hubieran cazado. ¿Por qué? Porque hay que eliminarlos y mantenerlos controlados. ¿Sabían eso, no? ¿Qué problema presentan? Hacen la represa con la madera y eso impide la circulación desde el agua en forma natural. En los guatones de los containers, que para terminar la idea, tú te venden el container y al último pagáis un dólar, pero te podéis encontrar una pieza de oro. Como el otro día cuando lo vi. Y por otro lado, pagáis mucha plata y encontré por el tontero. Acá es lo mismo. Si eventualmente usted compra un container con la llave, impuesto interno, ¿qué facultad tiene? De asaltar a uno de los bienes que integra. Ese container, cuando el impuesto que está pagando, porque hay que pagar IVA, es muy bajo. ¿Me cacharon? Como una forma de evitar una ilusión. ¿Sí? Creo que el problema de judicial o este tipo de eventos que se realizan, se tiene que pagar algún impuesto. ¿Pero cuál evento? Por ejemplo, cuando rematan vehículos de manera judicial, por ejemplo, de embargo, ese tipo de... Es que, ojo, El que cobra ahí el IVA es el martillero por su comisión, y eso está afecto al IVA. Pero la venta del bien mueble, vehículo, como es usado, está exento de IVA. Por ello es que algunos de ustedes conocen, o ustedes tal vez mismo, cuando compran un auto nuevo, ¿cómo le da boleta, no? Pero cuando compran un auto usado, aunque sea una compra-venta, eventualmente está libre de IVA, ¿cachai? Para que te quede claro. Ahora, cuando lo remata un martillero, el martillero en definitiva cobra su comisión como intermediador y esa factura. Arrendamiento, subarrendamiento, usufructo, cualquier otra forma de cesión del uso o goce temporal de bienes corporales, muebles, Sodimac, ¿no? ¿Cómo te lo arrendamos, Camaño? Con IVA, ¿o no? Sí. Yo también arrendé herramientas un tiempo atrás. Inmueble amoblado, ojo, esto lo vieron en la ley de protección al consumidor. ¿A qué me refiero con inmueble amoblado? La cabaña donde usted va, La Serena, Valle del Este, Quiapucol. Si está amoblado, debiera ir con IVA. Eso no lo cumple mucho. Que les quede claro. Y no lo cumple mucho, ¿por qué? Porque habitualmente las personas que viven allá tienen su casa, se hacen dos cabañas, ¿cierto? El impuesto interno ni le avisan y lo arrendan sin boleta. Pero en estricto derecho debería ser con boleta y efecto aéreo. Inmuebles con instalaciones maquinarias que permiten el ejercicio de alguna actividad comercial en Dulcet y de todo tipo de establecimiento comercio. ¡Ojo! Un campo pelado, sin nada, ¿está afecto a IVA? La primera hora dijimos que no, ¿cierto? Pero si ese campo se arrienda, ¿está afecto a IVA si es pelado? No. Pero si tiene un galpón, tiene luz trifásica, tiene vertederos, tiene instalaciones para desarrollar una actividad comercial o industrial, aunque no se haga nada, ¿cómo va ese arriendo? Con IVA. ¿Está? ¿Se entiende? Ya se empieza a ver. Por eso es que usted debería exigir boleta cuando arrienda cabañas de veraneo, pero nadie lo exige. No. Porque tenés que pagar el 19% más, ¿no? Pero basta. ¿Y cuando venden los bosques para que los vayan a cosechar? Es que eso en definitiva son bienes muebles, ¿no? Sí. Con IVA igual. Eventualmente sí. ¿Está claro? ¿Se entendió? Pero hay otras franquicias tributarias, acuérdate que esas están acogidas a la ley de bosque, establecen exenciones tributarias y además establecen beneficios para la reforestación. ¿Cachai? Entonces, por eso en la práctica uno termina pagando el IVA cuando se acoge a esa excepción. Arrendamiento, subarrendamiento, usufructo, cualquier otra forma de uso o goce temporal, mueble, IVA. Arrendamiento Sodimac. Inmueble amoblado. No estamos hablando del departamento, ojo, o la casa que usted arrienda. ¿Sí? ¿Cuánto ustedes arrendan o alguna vez arrendaron? Yo arrendé cuando recién me titulé, ¿no? ¿Y cuánto puerto no tenía ni un mueble? Por eso que no estaba afecto a IVA. ¿Está claro? O inmueble con instalaciones maquinarias que permitan el ejercicio de una actividad comercial o industrial, aunque no se haga nada. Si tiene galpones, luchifásicas, si tiene instalaciones, vertederos, si tiene maquinaria, todo eso que permite una actividad, ¿cómo va el arriendo? Con IVA igual. Aunque usted no se dedique a eso. ¿Está claro? Eso otro es cultura general, uso temporal de marcas, patentes, los estacionamientos de automóviles, ¿no? Cuando pagáis, ¿qué te dan? Boleta, ¿no? Primas de seguro, arriendos, importante. Los bienes de la empresa, que forman parte del activo fijo, igual que el limón, dan jugo hasta que se acaba el jugo, valga la redundancia. ¿Sí? Delante lo explicamos con la depreciación. Y dijimos que el limón lo podía comer la mitad hoy día y la mitad mañana. Y explicábamos, ¿cierto?, el tema de la depreciación financiera, la depreciación tributaria, y no hemos explicado la acelerada porque después lo vamos a ver, ¿ya? Pero lo concreto es que ¿cuánto tiempo tengo que tener dentro de una empresa los bienes muebles o inmuebles, que son, ojo, del activo inmovilizado, activo fijo? El activo fijo son los bienes que la empresa compra o construye, ¿para qué? Para producir otros bienes que vender, o porque apoya. Ejemplo, zapatería, ¿o no? ¿Qué sería activo fijo para zapatería? ¿Las máquinas para hacer zapatos, o no? ¿Qué otra cosa sería activo fijo? Los computadores. ¿Qué es activo realizable? Todos los zapatos que hace y después revende. ¿Estamos? Plazo. 36 meses. Si usted mantiene los bienes, ojo, muebles, 36 meses en la empresa, y después de ese periodo lo vende, siendo usted un contribuyente acogido al 14D o el comprador acogido a esa norma, ¿quiénes son los 14D? Las pymes. ¿Cómo va esa venta? Va sin IVA. Sí. Sin IVA. La camioneta que antes te enseñé, ¿te acuerdas? O sea, ¿cuánto tiempo mínimo tengo que tener el bien mueble en la empresa que tuvo derecho a crédito fiscal para que cuando lo venda sin IVA? 36 meses. Pero además, yo debo estar acogido al estatuto de las pymes o mi comprador debe estar acogido al estatuto de las pymes. O el uno o el otro. O el uno o el otro. ¿Cumplí esas condiciones? 36 meses. ¿O el uno o el otro? ¿Cómo va la venta? Sí. Por el contrario, si no cumplo con ellos, ¿cómo va la venta? Con las exenciones son... ¿cómo estamos en la hora? 9:36. Oye, ¿está esperando todavía? Las exenciones son situaciones especiales en virtud de las cuales algo que debería haber pagado impuesto no lo hace. Una consulta. Cuéntame. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la empresa o las pymes en realidad que realizan productos para después venderlos? ¿Cómo certifican que el producto lleva 36 meses en la empresa? Es que va a tener que ser tu contabilidad la que manda nomás. Solo la contabilidad. No hay otra forma, porque aquí no se da un aviso en definitiva. Hay puesto interno u otra autoridad. Por eso es que es tan importante, cabrón, la contabilidad dentro de la empresa. Y no es que yo sea contador auditor para que a este gallo le mete color a lo que estudio para nada. Pero la contabilidad es la principal herramienta que una empresa tiene, no solamente en materia tributaria, sino que también en materia laboral, en materia comercial o mercantil. Y por eso siempre es conveniente tenerla en la adecuada forma llevada. ¿Están claro? Pero la contabilidad no queda otra. Ahora, ¿qué se ocupa hoy día respecto de los artículos alimenticios? ¿Cómo para cachar cuando lo elaboraste, fecha de elaboración y fecha de vencimiento? Pues también recuerda que en Brasil los pollos, no sé si alguien lo leyó en su oportunidad. Sí, nos contó. Ah, eso lo vi en la noticia, una especie de pollo más o menos grande. Vencían los pollos, los lavaban de nuevo, le ponían como hormona y después los metían de nuevo con otra fecha y los volvían a comercializar. ¿O cuántos de ustedes? ¿Y cuántos de ustedes? Ya me puse medio pelambrero, pero yo no las compro ya. Compraba esas pizzas en algunos supermercados a 3 lucas y decía, ¿están baratas con una bebida de regalo o no? Claro, ¿y qué era lo que pasaba en la práctica cuando ya estaban medio listos para la foto? El queso, la cecina, ¿lo transformaban en qué? En pizza. Y después andáis con el suave dolor de estómago, ¿no? ¿Sí o no? Ya están cansados. Sí. Yo también. Exenciones. Circunstancias especiales en virtud de las cuales nos queda poquito, sí. Esa venta no está afecta a IVA. Primero, los vehículos, po. Vehículos motorizados usados. Porque los nuevos están afectos a IVA y se emite factura. Pero los usados, no. Salvo los importados. ¿Se acuerdan o no? Cuando yo importo bienes a nuestro país, quiero importar un Jaguar, ¿cierto? Para andar taquillando y llegar a que todos los alumnos me vean, y lo importo del Reino Unido, ¿cierto? Consulta, cuando lo importo, ¿qué impuesto me cobran? IVA. Derechos de importación y gastos de desaduanamiento también. Pero el IVA me lo cobra. Segunda teoría, ¿y si yo soy comerciante y me dedico a revender auto? Paga igual IVA. Sí, pero tengo crédito. Distinto es el IVA que yo pagué, ¿cierto? Pues espera un poquito, porque tengo la posibilidad de optar a y aprovechar el crédito cuando lo venda. ¿Cacharon? ¿Se entendió? Cuéntanos. ¿Y ese Jaguar de Inglaterra venía usado? ¿Por eso hice salvo? Claro, por eso es usado, sí. Pues, porque si lo hiciéramos en chinito, sin IVA. La primera venta, con IVA. Ah, claro. Pero después ya vas a ser usado. Usado, ¿no? ¿Cacharon? Por eso que te dice, importado, no, sea nuevo, usado. Segundo, los arrendamientos con opción de compra, por el que hizo la pregunta, ¿cuál era ese? ¿El leasing o no? Claro, porque en definitiva están usados todos los días y lo estás arrendando, pero igual te cobran el IVA, salvo la última cuota. ¿Cuál es la última cuota? Cuando yo hago la opción de compra. ¿Y por qué no me la grabas con IVA? Porque ahí sí que está usado. Si estoy ejerciendo la opción de compra para comprar un vehículo usado. Tercero, obviamente, cuando vendo el vehículo en los 35 meses, o 34, 33, o al día 1, porque ojo, cuando lo sacáis de la compraventa, aunque sea nuevo, y lo sacáis afuera, ya es un vehículo usado. Por eso algunos ponen vehículo ganado en concurso, ¿se han fijado con eso, no? ¿No? Ah, sí, sí, sí. Vehículo de médico. Por, me da tanta rabia porque parece que quieren hacernos creer que por el hecho de ser un vehículo de médico es mejor que el vehículo de un abogado. ¿Cachai? ¿No? O sea, oye, si así lo publican, ¿nunca lo han visto? Yo sí lo he visto. Que era una abuelita que lo usaba para ir al supermercado, ¿no? Por ejemplo, sí. Claro. ¿Se entiende? La venta de vehículos motorizados usados no está afecta a IVA. La de los nuevos, sí. Salvo cuando lo vendí antes de los 36 meses, cuando son importados, da lo mismo que sea nuevo usado. Y por último, el caso del leasing. Pero solo respecto a la última cuota. ¿Está claro? Regalías. Hay empresas que son paliteadas con sus trabajadores, primera idea. Y hay empresas que son mezquinas con los trabajadores. ¿A qué me refiero con eso? La regalía es algo como su nombre se indica, te lo regalan o entregan, sin la obligación de pagarlo. A diferencia de algunos uniformes de los trabajadores, que en ciertas empresas tú tienes que comprarlo y te lo descuentan. ¿Sí? La regalía, en consecuencia, es un beneficio para el trabajador que da al empleador. Y desde el punto de vista IVA, ¿qué viene a ser en el fondo la regalía que lo vimos la hora anterior? Una suerte de retiro, ¿se acuerdan, no? Que incluso lo leí. ¿Quiénes podían hacer retiro en la empresa? El dueño, el socio, los administradores y los trabajadores al final. ¿Cacharon o no? Aquí la diferencia es que el empleador se lo regala o no. Pero podría ser entendido como un retiro. Por lo tanto, la norma legal te indica que una regalía no está afecta a IVA siempre y cuando, ojo, esté en un instrumento obligatorio común para todos. Contrato colectivo. Contrato colectivo. Esos son los que se originan en los procesos de negociación colectiva. Acta de avenimiento ante la inspección de trabajo. O cuando son beneficios comunes e iguales para todos los trabajadores de la empresa. O sea, de capitán a paje, todos tienen derecho a un pantalón azul y una camisa blanca. ¿Sí? Cumplir esas condiciones y además que no excedan de una UTM, eso no va a afecto a IVA. Porque la ley entiende que es un beneficio igualitario para todos, social, y que va en beneficio de la parte más débil en la relación laboral. ¿Está? ¿Hay algunas importaciones del Ejército, del Ministerio de Defensa, y que obviamente no están afecto a IVA, aunque han habido casos emblemáticos en nuestro país? Yo recuerdo, ustedes estaban chiquititos algunos, pero hubo una importación de unos containers de Estados Unidos por parte de la Fuerza Aérea. No es novedad para los que están acá que muchos de los repuestos de armamento chileno necesitan ser importados porque no se producen en nuestro país. Si bien es cierto, FAMAE, que está ahí cerca del Parque O'Higgins y de Fantasilandia, ha sido un gran adelanto en cuanto a la implementación de nuevas formas de vehículos, armamento para la guerra, todavía seguimos dependientes de Europa porque muchas compras son de artefactos, entre comillas, usados. Nuestros submarinos eran usados, nuestras fragatas son usadas, los tanques también, ¿me explico, no? Por lo tanto, si importan los repuestos de un tanque o de una fragata, no te vaya a cobrar IVA a ti mismo, ¿no? Por eso es una exención. ¿Cacharon? Lo que ocurrió en los años 90 y tanto fue que los oficiales de la Fuerza Aérea importaron supuestamente pertrechos de guerra para los aviones desde Miami, y al último, cuando los aviones eran puras motos de agua, comedores Luis XV, entre comillas, living de cuero y todas las cuestiones finas. Lo pueden ver y lo pueden googlear. Conclusión, lo dieron a la baja a todos los graciosos que habían importado eso. Pero por regla general, en definitiva, eso está exento de ellos. Lo mismo pasa con los embajadores, ¿cierto? En donde todos nosotros sabemos que por un principio de derecho internacional, eso se entiende que es territorio extranjero. Siempre cuando haya reciprocidad con el otro país. Y por lo tanto, todo lo que ellos traen no está afecto a ellos. ¿Estamos claros? Eso es cultura general, ¿no? ¿Estamos? Remuneraciones. Importante. Nunca un sueldo de un trabajador está afecto a IVA. Segundo, nunca un prestador de servicio honorario profesional emite boletas con IVA. Nosotros emitimos boletas de honorarios. ¿Está claro? Y ahí hay una otra. ¿Ya vimos los contribuyentes de IVA? Importancia, sí. Cuando yo hago mi iniciación de actividades, y eso se los enseñé, cuando voy a desarrollar actividad afecta a IVA, tengo que inscribirme en un registro especial de contribuyentes de IVA. O sea, si yo quiero desarrollar cualquier actividad económica que no esté afecta a IVA, no hay mucha complicación. Tengo que hacer mi iniciación de actividades, y que ya sabemos se hace en forma computacional y se solicita el RUT. Pero si yo quiero desarrollar una actividad afecta a IVA, debo además inscribirme en el registro de contribuyentes de IVA. ¿Por qué es importante esto? Los que no están inscritos en el registro de contribuyentes de IVA eventualmente están ejerciendo un comercio ilegal y por lo tanto podría constituir incluso un delito tributario. ¿Está claro? Ya. Eso ya lo vimos. El cambio sujeto también. ¿Está claro? ¿Qué hora son? No, hasta aquí llegamos. Está buena. Bastante. La próxima clase, estimado, vamos a terminar el IVA en la primera hora y vamos a conversar con la renta. ¿Ya? Traten de venir porque renta es difícil. Yo después voy a grabar las dos clases que les debo, pero ya me comprometí con ustedes. ¿Para qué efecto? Para hacer una Zoom, para aclarar cualquier tipo de duda respecto a ustedes. Por si acaso, el IVA que estamos viendo nosotros se refiere a los aspectos más sucintos y resumidos. ¿Se han fijado? Traten de tomar nota de las grabaciones, porque más que eso no se va a preguntar. Porque esto habitualmente con renta es un semestre completo también. ¿Ya? Ha sido un gusto, chiquillo. Yo continuo al 27 de noviembre con ustedes. Así es. A las 7:30 y es un lunes, me parece. Entonces, ¿y la próxima clase es la última? Sí. Ya, y el último, mente el chisme. Los alumnos que fueron a dónde, que fueron en masa a decir que usted sabía mucho, era porque a todos los tenía reprobado. No tenía listo. Soy.